profesor de educación musical, especialista y magíster en educación con orientación en gestión educativa, profesor universitario en diversas instituciones, investigador, formador y capacitador de docentes. Coordina distintos proyectos web, es director del proyecto Aprender Escribiendo de la UCES y dicta el trayecto pedagógico de los másters para maestros de tango en la Escuela Argentina de Tango. Integra el equipo de Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias de Plazo. Ha participado en numerosos encuentros y congresos y ha escrito artículos sobre temas de nivel inicial, pedagogía y didáctica que fueron publicados en revistas de educación y en libros de los que participó como autor, coautor y compilador. Bueno, Daniel, estamos deseosos de escuchar. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación, a Rodrigo y a la colega en general por la invitación y a Graciela por este comienzo que creo que tiende una alfombra roja, invita a seguir pensando a partir de algunas de las cosas que dijiste, que no quisiera dejar de muy brevemente decir algo antes de empezar a mirar mi propio apunte. Pero cuando vos planteás esta relación entre la cuestión del cuidado y una mirada de preocupación respecto de cierto clima cultural que vivimos, caracterizado por la aceleración, por la sociedad de consumo, por esta cultura del rendimiento que exige una pedagogía del mirar, y rescatás, por ejemplo, la idea del aburrimiento como esta meseta espiritual en la filosofía de Han, pensaba, por ejemplo, en el recupero desde la pedagogía de la idea de aburrimiento, no solo desde ciertos psicopedagogos como Alicia Fernández, que lo miran sintomáticamente, etcétera, sino también desde Leukovic, a quien hemos leído, etcétera. Y particularmente pensaba en un texto que es bellísimo de leer y que lo se consigue en Google, digamos, basta con poner el título, que se llama Elogio del aburrimiento, escrito por Santiago Albarrico, y que comienza diciendo algo así como: hay dos maneras de lograr que la gente no piense. Una es sometiéndolos al yugo de la explotación y haciéndolos trabajar sin descanso, ahí no piensan. La otra es mantenerlos entretenidos todo el tiempo, ahí tampoco piensan. Entonces la gamificación de todo, que todo tenga a cada rato encuestas, concursos, entretenimiento, propaganda, que no haya espacios vacíos para nada, que todo el tiempo esté ocupado, logra el objetivo de que no se piense, de que no haya el menor resquicio para el pensamiento. Y entonces rescata esta idea del aburrimiento y habla de Inés de la Cruz y bueno, digamos. Pero es un texto muy bonito que creo que da ganas de leer para seguir pensando en eso que vos decías, ¿no? Bueno, de mi parte me gustaría tomar la cuestión del cuidado, que es el eje de estas jornadas, celebrar que el eje de estas jornadas sea la cuestión del cuidado, además, porque bueno, podría ser la neurociencia, qué sé yo, y es el cuidado, y está muy bien. Y rumiar un poco esta palabra, pronunciarla, balbucearla, transitando algunos de los significados que le damos a la palabra cuidado desde la educación, desde la pedagogía, y poniéndome en el lugar del maestro, de los maestros y las maestras que somos y que tenemos delante niños reales y singulares, digamos, que no son el niño de la psicología, que está en los libros de psicología, que no son el niño de la didáctica, que está en los libros de didáctica, sino que son niños con cara, con nombre y apellido, con los cuales construimos una historia, y que entonces la cuestión del cuidado nos invita a mirar de una determinada manera, ¿no? También tomando esta idea de la pedagogía del mirar tan bonita. Una breve cita, Kant, en sus escritos pedagógicos. Kant no era pedagogo, era filósofo, pero tiene algunos escritos pedagógicos y hay una definición interesante. Él plantea que la educación tiene un aspecto positivo, al que llama instrucción, que consiste, digamos, en ponerle al hombre lo que el hombre todavía no tiene, en cultivarlo, digamos, en cultivar sus facultades. Que hay un aspecto negativo de la educación, que es la disciplina, negativo en el sentido que consiste en sacarle lo que le sobra, ¿no? Si la instrucción es ponerle lo que le falta, la disciplina es sacarle lo que le sobra, esa animalidad que lo aleja de las leyes y de la razón. Y hay una tercera dimensión, que es la del cuidado, o los cuidados, y acerca de la cual no dice tanto como de las otras, pero que la incluye. Y pensaba, leyendo a Kant, y esto ya no lo dice Kant, se me ocurría leyéndolo, que el cuidado no busca ni ponerle a las personas lo que le falta, ni sacarles lo que les sobra, sino que toma a las personas por lo que son, por lo que tienen, por lo que hay en las personas, y que no busca tanto la modificación drástica, la curación, la enseñanza, etcétera, sino que va por otro lado. Ya en su etimología, la palabra cuidado viene de la misma raíz etimológica que la palabra pensar. El famoso pienso, luego existo, cogito, ergo sum, de ese cogito viene cuidar también. O sea que cuidar a alguien es pensar en esa persona, es prestarle atención, volveré sobre eso, asistir, brindarse, dar tiempo, también proteger, pero hay algo del orden del cuidado que tiene que ver con brindarse y dar tiempo y pensar en el otro, ¿sí? Si yo me levanto de un lugar y le digo a alguien, ay, ¿me cuidás esto? Lo que le estoy pidiendo es que lo mire, que esté atento a eso, que no se olvide que eso existe, que está ahí, que merece ser resguardado. El cuidado, creo, además, está ligado al mundo de los afectos. Hay algo del afecto y también del compromiso que es indisociable del acto del cuidado, ¿no es cierto? Me gustaría desarrollar un poquito esta idea. Podríamos decir, tomando un poco el impulso de esta idea de Kant, que educar tiene al menos dos dimensiones, o podemos jugar a imaginarlas de esta manera, una ligada con la formación, con la enseñanza propiamente dicha, la que Kant ve como la parte positiva, que cultiva las facultades del hombre, y una dimensión a la que podríamos asociar con el cuidado y que es menos codificable, digamos, que es menos, en un plan de estudios es más fácil decir qué queremos que los chicos aprendan que decir algo acerca del cuidado. En un plan de estudios, en un proyecto institucional, es más fácil enumerar contenidos de una unidad didáctica, de un proyecto, de una serie de intervenciones didácticas. Eso es más fácil que dar cuenta del cuidado, porque el cuidado se resiste a la sistematización, se resiste a entrar de una manera transparente en un método. Digamos que la cuestión de la formación, de la enseñanza, deviene en grandes estrategias, en grandes políticas, y la cuestión del cuidado deviene en pequeños gestos. Carlos Escliar, por ejemplo, habla de los gestos mínimos. Gestos mínimos que no son gestos que pueden codificarse en un plan de estudios, sino que tienen que ver con una mirada hacia adentro y hacia adentro con los otros que uno es capaz de hacer, y que estas gestualidades forman parte de lo educativo, ¿no? En toda definición de educación se rescatan estos dos elementos. Pienso, por ejemplo, en la definición tan bonita que hace el pedagogo rosarino Estanislao Antelo, que dice, educar es un conjunto de operaciones que una sociedad, que una cultura hace para recibir, cuidar y formar a sus cachorros, ¿no? Al cachorro humano, a través de brindarle ciertos medios para que se orienten en el mundo, y ahí retoma Norbert Elias, etc. Ahora, con respecto a esta gestualidad, a estos gestos mínimos, hace unas semanas, en las últimas clases del año pasado, una profesora de matemática, alumna mía en un posgrado, me contaba que ella le pone a sus alumnos, al final de la corrección de sus ejercicios, acá hiciste algo que se podría hacer de otra manera, pero está bien, pero al mismo tiempo está mal, vení a verme que lo charlamos y te cuento. Y que ella suele poner esta notita, pero que pocas veces los alumnos después la vienen a ver. Porque si ya aprobaron y la nota les va, bueno, gracias por la invitación, pero me voy al recreo. Y conversando con ella surgió la cuestión del cuidado, porque decíamos, el gesto de invitarlo a volver, el gesto de dejarle la puerta abierta, el gesto de dar cuenta de que yo tengo ganas de seguir conversando con vos, aunque después no vengas a ver algo del ejercicio, es formativo, forma parte del lugar de educador en el cual esta profesora de matemáticas se pone, porque lo que está haciendo a través del gesto mínimo de dejar la puerta abierta, como el gesto mínimo de hablar mirando a todos, como el gesto mínimo de detener lo que estoy diciendo cuando alguien me hace una pregunta y escucharlo, en fin, son gestos que uno podría, por supuesto, hacer un reglamento escolar del cuidado, pero que no es ese el camino por el cual normalmente uno llega a apropiarse y hacer sentido de ese tipo de gestos, sino que hay otros caminos. Uno puede enseñar contenidos en la escuela, y está muy bien, nadie va a decir que no, pero también en la escuela los chicos aprenden a temer, a conmoverse, a indignarse frente a ciertas injusticias, a preocuparse. Y este otro aprendizaje, el que no tiene que ver con las operaciones matemáticas, los hechos históricos, las reglas gramaticales, sino con esa disposición del espíritu, es una enseñanza que probablemente tiene como medio los gestos mínimos del cuidado más que la exposición de reglas o de grandes máximas o de premisas, ¿no? En estos días estoy estudiando un cuadernito de los años 40, haciendo un ejercicio sobre la escritura escolar, estoy analizando un cuaderno de clase del año 47. Y ese maestro en el año 47 empezaba cada día con una frase edificante, no sé, tipo, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Y cosas así. Entonces, así como a veces en primer grado los chicos empiezan poniendo hoy llueve o cosas por el estilo, este maestro les hacía escribir una frase que encarnaba algún tipo de valor. Y pensaba, no sé, cuántas huellas dejarán esas frases, ¿no es cierto? Pero tal vez no sea, tal vez produzca otros efectos, pero no necesariamente el efecto de que las personas luego hagan el bien porque les escribieron esa frase en el cuaderno, ¿no? En su ligación con el territorio de los afectos, como lo llama también Carlitos Escliar, y de los compromisos, entonces, la cuestión del cuidado es difícil de regular. Sin embargo, a la hora de pensar cuestiones ligadas al cuidado, y por la misma razón que vos mencionabas, Graciela, de que vivimos en una época caracterizada por la sociedad de la eficiencia, del rendimiento, etc., existen marcos teóricos que buscan seducirnos con el método, el ABC del cuidado, el ABC del afecto, el ABC de la emoción, el ABC de la educación humana, el ABC de los valores. Y creo que un gesto educativo vinculado con el cuidado profesional también es el de cuidarnos de creer demasiado en estas panaceas, ¿no? La educación moral, que es más vieja que la escarapela, o la educación en valores, que es casi tan vieja como la escarapela, incurren, si bien es un campo amplísimo en el que hay prácticas de lo más distintas entre sí, incurren muchas veces en esta esencialización del cuidado en el sentido de, bueno, la enunciación de un estado espiritual pocas veces conduce a ese estado espiritual. Sucede también cuando buscamos formar gente que piense críticamente o gente que sea creativa. Lo dice muy lindo Andrea Lió y Estanislao Antelo en el libro Los gajes del oficio, ¿no? Ellos dedican unas cuantas páginas a plantear cómo decirle a las personas qué pasos tienen que seguir para ser creativas es una de las mejores maneras de evitar que sean creativas. Del mismo modo, bueno, decirles todo lo que tienen que hacer, leerles moralejas, etcétera, para que sean solidarios, probablemente genere menos sujetos solidarios y más otras cosas, por ejemplo, goce narrativo, literario, etcétera. Pero me gustaría detenerme brevemente en otro de los marcos teóricos que me preocupa más que la educación en valores, que es el de la educación emocional. Si bien es un campo amplio y, por supuesto, hay de todo, y hay líneas dentro de la educación emocional que trabajan en diálogo con el psicoanálisis, con la filosofía, con la teología, etc., predomina en el campo de la educación emocional esta visión de lo emocional, no ya como lo afectivo, sino como la emoción como algo biológico, ¿no? Entonces, al monstruo de los colores, de repente está amarillo porque está alegre, y no se sabe por qué está alegre, pero se describe el estado como se describiría un síndrome, como si un médico estuviera diagnosticando algo, lo cual contrasta con la idea de los afectos entendidos como fantasmáticas, ficciones, escenas por debajo de la escena visible, que se entienden en su complejidad, en esa especie de corriente submarina que uno no termina de entender bien cómo funciona, y por eso es interesante y rico. El monstruito está azul y está triste, pero en la realidad cuando estamos tristes esto viene acompañado de gestualidades ambiguas. Pensaba en una maestra con la que trabajé en un jardín hace muchos años, que era señalada dentro de la institución como la maestra que hacía las cosas mal. Entonces todo el tiempo, cuando algo hacía ruido, enseguida se la miraba a ella y ella se sentía inhibida. Entonces, para resolver el asunto, le pusieron una maestra acompañante, que era una maestra que estaba muy bien conceptuada en la institución, para que la ayudara, para que ella aprendiera de su compañera. pero cada gesto de ayuda de su compañera a ella le confirmaba que no podía, a ella le confirmaba que había una especie de juicio institucional en contra de ella, ¿no? Y sin embargo, a primera vista uno podría decir, A está ayudando a B. Pero si miramos de nuevo, podemos darnos cuenta que A está impugnando a B. Y digo, esta linealidad con que dentro de la corriente de la educación emocional se toman las emociones, desoye la complejidad de lo afectivo que hay en estas relaciones. Y por supuesto, esto mirándola como si valiera la pena mirarla como iniciativa educativa, cuando en realidad la corriente de la educación emocional tiene un origen diferente de la intención que aparenta, que es la de destacar los aspectos afectivos por sobre los intelectuales en la vida escolar. Su origen viene más del campo de la empresa, ¿no? Hay un libro muy bonito que se publicó el año pasado, lo terminé de leer hace unos días y estoy encantado, que se llama Happycracia. Happy como feliz, es como si fuera el gobierno de la felicidad, el gobierno de la alegría, ¿no? Edgar Cabana y Eva Ilous, un español y una israelí, lo escribieron, pero está en español, es de Paidós. Y en este libro ellos analizan el mandato de felicidad que rige la vida cotidiana y cómo todo el mundo está obligado a ser permanentemente feliz, estar en forma, bueno, estas exigencias de la época, ¿no? Entonces, bueno, la educación emocional viene de los desarrollos de la teoría de los recursos humanos de los años 50, nació en el mundo de las empresas y desarrolla métodos para autorregular las emociones, para que las emociones sean más eficientes en la vida de relación, es decir, en el trabajo, en el estudio. Pero se trata de hacer más eficiente el aprendizaje controlando a las emociones y no se trata de hacerle más sentido a los gestos amorosos de relación con el conocimiento que implica la buena vida escolar. No quiero ahondar demasiado en esta relación, que no es el tema central de este encuentro, pero si alguien quiere profundizarlo, hay un texto que se puede leer que se llama En defensa de los afectos, en donde, bueno, se analiza esta diferencia un poco entre el afecto y la emoción, ¿no? También está disponible online. El libro que tenés ahí, de Leonardo Boff, El cuidado necesario, en algún lugar hace referencia a esto, y es un libro viejo, que es de los 80, de los 90. No, este es nuevito. Ah, entonces no es el mismo. Es el cuidado esencial. Bien, yo leí el anterior. El anterior es el cuidado esencial. Pero era un libro, digamos, que era previo a la mayor instalación de la cuestión posmoderna, digamos. Y en este libro le hablaba de la tamagochización del cuidado. Este es del 2002, este es más reciente. Y Boff, que viene de la teología, que viene del mundo de la fe, planteaba este juguete japonés, el Tamagotchi, que era una especie de huevito electrónico que uno tenía que cuidar. Entonces él planteaba con cierta amargura que el gesto de cuidado, en vez de dirigirse a un amigo, a un familiar enfermo, a una mascota, se tuviera que, digamos, dirigir a una maquinita, que si no le das de comer hace un ruidito que significa que se murió, que se enfermó, pero al mismo tiempo rescataba la pulsión esencial de cuidar que tenemos los seres humanos y que se manifestaba en todo caso en la necesidad de disponer de este tipo de artilugios, ¿no es cierto? Me gustaría hacer una pequeña analogía con la medicina, donde la palabra cuidado también tiene sentido. Si se fijan, educar, dijimos, es enseñar, pero también es cuidar. Bueno, el trabajo de los médicos, de los hospitales, se podría dividir en curar y cuidar. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la medicina, las tareas de cuidado y de curación están divididas en dos roles distintos. ¿Quién cura? El médico. ¿Y quién cuida? La enfermera, incluso con este sesgo de género, ¿no? Que ya ni cuestionamos. El médico cura y la enfermera cuida. En la escuela, afortunadamente, no tenemos maestros que enseñan y, no sé, enfermeros o auxiliares que cuidan. Si bien a veces en el nivel inicial, entre el rol de la maestra y la auxiliar, a veces puede darse cierta resonancia de esta relación, pero afortunadamente está mezclada y está integrado el cuidado en la educación junto con la enseñanza. Pero imaginemos la siguiente escena. Un paciente concurre al médico para curarse de una dolencia. No es recibido por el médico en persona, sino por una secretaria que le toma los datos y lo invita a esperar en la sala de espera. En ese espacio, atestado de otros pacientes que también esperan, el tiempo se extiende y transcurre más de una hora hasta que el médico lo atiende. Lo revisa con ojo clínico, sin tocarlo, y en 10 minutos sentencia, que para diagnosticarlo debe realizar análisis clínicos. Lo manda entonces a hacer estudios de sangre y orina, cuyos resultados, burocracia mediante, tardan mucho en estar disponibles. No sé si a alguien le pasó esto alguna vez. A mí sí. Cuando el paciente volvió al médico con los estudios listos, su dolencia ya no es la misma, pero el médico interpreta todo como si no hubiera pasado casi un mes y le receta medicamentos que tal vez lo curen o tal vez lo enfermen de otras dolencias. En conjunto, todas estas malas experiencias deterioran la salud del paciente. El médico, sin embargo, actúa como si esos factores deteriorantes no existieran y toda la cuestión de la cura se dirimiera en los resultados de los análisis clínicos. La espera, la atención, el tiempo dedicado, todos los gestos del cuidado en estas prácticas médicas los ejerce el paciente, no el médico. En las internaciones, las enfermeras, en cambio, son las que están en contacto con el dolor del paciente, con sus gritos, con sus padecimientos, con sus olores. Son las que sí tocan al paciente, las que sí se contactan con su respiración, con su transpiración. Son con las que el paciente además se siente habilitado a conversar, a decirles lo que le pasa, y en cambio al médico le hablan con cierto miedo. Me pregunto entonces, ¿para qué tomo esta analogía con la medicina? ¿Hasta qué punto en la educación la cuestión del cuidado no estará también en alguna medida relegada a un segundo plano y desligada ciegamente de la cuestión educativa, ¿no? Como si estuviera un poco despedagogizado el cuidado. Hay ahí, digamos, una forma de pensarlo que tiene que ver con la distinción, la llamada falsa antinomia entre lo pedagógico y lo asistencial, ¿no? Se dice que lo pedagógico y lo asistencial constituyen una falsa antinomia, pero sin embargo la cuestión a veces se enfoca desde lo que yo llamaría una didactización del cuidado. Por ejemplo, decimos que cambiarle los pañales a los bebés en la sala de deambuladores es algo que tiene que ver con la educación y no meramente con la asistencia. Pero muchas veces la manera de convertirlo en algo ligado con lo pedagógico es poner un cuadro de Miró en el cambiador, o pasar una música, o hacer una canción que nombra las partes del cuerpo, en inglés, ponele. Y esta especie de didactización del cuidado fuerza esa relación con lo pedagógico, cuando en realidad el cambiado de pañales es tan educativo como esta conversación que estamos teniendo. No porque siempre las conversaciones sean educativas, no porque siempre el cambiado de pañales sea educativo. Esta conversación es formativa y es pedagógica porque estamos atendiéndonos los unos a los otros, porque estamos dándole una intensidad y una intención y un compromiso al momento que hace que la misma cosa dicha por mí en un bar al mesero no sea educativa y dicha acá, en este espacio previsto, planificado, etcétera, sí lo sea, porque esa intención y esa gestualidad mínima de compromiso y de cuidado tiene efectos pedagógicos. Entonces, en el cambiado de pañales se puede hacer la misma distinción sin necesidad, digo, de poner un cuadro de Kandinsky colgado entre el algodón y el óleo calcáreo. El cuidado podría pensarse también en relación a la doble circulación del cuidar, del ser cuidado, y en relación a cuando decimos que cuidamos a alguien, suponemos que lo cuidamos de algo. ¿De qué cuidamos a los chicos, los maestros y las maestras? Los cuidamos del mundo peligroso ahí afuera, del mundo salvaje, del mundo hostil. Pero el cuidado también implica cuidar el mundo y cuidarlo de los chicos si no los educáramos. Es decir, es una idea inspirada en este planteo tan conocido de Hannah Arendt, ¿no? De la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente a los niños, si amamos lo suficientemente al mundo como para no construir educación para que entre ellos haya una relación fructífera, digamos, y que no sean abandonados a su suerte. Entonces cuidamos a los chicos del mundo violento allá afuera, pero también cuidamos al mundo educándolos y llevándolos a ser protagonistas, a ser sujetos de un mundo que valga la pena vivir porque ellos también lo cuidan. Y es cierto que la educación tiene siempre algo de conservación y que tiene algo de renovación, que esta dinámica de lo educativo entre cuidar lo que hay y hacerlo durar, pero también transformarlo y reconstruirlo. Y creo que en este punto la idea de cuidado conserva más de lo que transforma. Creo que dentro de la dinámica del educativo, la idea de cuidado es una idea sanamente conservadora, digamos, ¿no? Por esto que decíamos de Kant, no busca ni ponerle al sujeto lo que le falta ni sacarle lo que le sobra, sino que busca preservar al sujeto en lo que hay, y pensar en él y pensando en su relación con el mundo. Hay como gestos en el lenguaje que buscan convertir el cuidado en algo demasiado grande o en algo demasiado pequeño. Por otro lado, creo que esta idea de gran cuidado, el cuidado como algo demasiado grande, se ve en las expresiones tales como cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, cuidar la vida en común, cuidar el clima institucional. También una familia, pensando en su vida a largo plazo, se cuida o no se cuida para tener o no tener hijos. En fin, hay un gran plan del cual el cuidado sería una especie de cerco de contención. Y por otro lado está la idea más banalizada del pequeño cuidado, ¿no? Cuidado con el perro, cuidar las formas, cuidado que el piso está resbaloso, como si el cuidado se redujera a mero cuidado, a una cuestión de algodones, cascos, cuando andamos en moto, etc., ¿no? Y creo que el cuidado educativo rehúye un poco de ambas, del cuidado grandilocuente del mundo y también del cuidado banal de lo pequeño, aunque está relacionado, por supuesto, con ambos, pero que lo define es el gesto ético, el gesto mínimo, el gesto de cuidado que acompaña la enseñanza, que acompaña la planificación, que acompaña todos los artilugios de nuestro oficio que también conocemos. Pero, por ejemplo, cuando decimos que el cuidado no puede enumerarse como una técnica, que no puede regularse y que es difícil, me viene a la mente el trato aparentemente cuidadoso que se le brinda a los clientes en ciertos espacios por parte de los empleados de un hotel de lujo, pongámosle. Entonces uno llega y enseguida a uno le llevan la valija y a uno le convidan algo, etc. Ese trato un poco servil de los empleados, esa sonrisa del empleado del mes de McDonald's, al que le suben puntos y estrellas por sonreír, o que le pagan el plus por excelencia en el sueldo y lo explotan un poco menos si trata bien a los empleados en el hotel de lujo, no es exactamente cuidado, digamos. No se cuida para ganar algo. El gesto de cuidado no es un gesto que pueda surgir por interés o especulación de una ganancia. Necesariamente, el gesto de cuidado es un gesto asimétrico que se da sin pedir nada a cambio. Uno no cuida para que lo cuiden, uno no cuida para ganar algo, sino que tiene esta cualidad de la gratuidad, ¿no es cierto? Hay una conversación muy bonita por ahí publicada en un texto llamado como Pompas de Jabón, en la que Maximiliano, entre la que Jorge Larrosa y se me fue el nombre del otro filósofo argentino que vive en Brasil, bueno, lo tengo por ahí, López, Maximiliano López, conversan y plantean que la gratuidad no tiene que ver con pagar o no pagar, no tiene que ver con ponerle plata o no ponerle plata a las cosas, si bien muchas veces forma parte, sino que lo gratuito tiene que ver con lo que se da sin exigir nada a cambio, con lo que se da sin que el otro tenga que merecerlo, ¿sí? Y la educación se da no solo a quienes la merecen, sino a todos, a todas, a todes, a todis. La educación no tiene una condición, un requisito previo, por lo menos la educación de las escuelas, la educación escolar, la educación de la que estamos hablando, ¿no es cierto? En su infinita gratuidad, la escuela desafía la idea de meritocracia, ¿no es cierto? Y esta idea de gratuidad es propia del gesto de cuidar. Para empezar a terminar, me gustaría detenerme en tres palabras: la palabra estudio, la palabra atención y la palabra tiempo, que creo que son tres palabras escolares ligadas con la escuela y que están conectadas, o que podemos jugar a conectarlas, con la idea de cuidado. La idea de estudio, siguiendo de nuevo a Jorge Larrosa, como una idea que piensa en el alumno desde un lugar diferente al que se lo piensa cuando se lo piensa en términos de aprendizaje. Él hace este contraste entre aprender y estudiar, ¿no? Él dice aprender, y a veces va con una H en el medio, aprehender, ¿no? Tiene que ver con agarrar. Cuando uno aprende, uno agarra algo del mundo para metérselo en el bolsillo, uno agarra algo del mundo y se lo guarda en la mochila, como dice la directora cuando uno egresa de séptimo grado. Dice, se van con la mochila llena de cosas, las puertas de esta escuela siempre estarán abiertas para ustedes. Y entonces uno siente que le pesa la mochila. Bueno, el aprendizaje tiene que ver con la acumulación, digamos. Por eso se puede hacer listas de aprendizajes deseables, se convierten en contenidos, y es la palabra favorita del Banco Mundial, de los organismos internacionales, de la OCDE, etcétera, cuando dicen el gran objetivo del sistema educativo es promover aprendizajes eficientes, útiles para el mercado laboral, para la profesión, etcétera. Ahora bien, la palabra estudio significa un poco lo contrario, no es tomar algo del mundo para llevárselo, es mirar al mundo, prestarle atención, es reclinarse un poco sobre el mundo, maravillarse ante las cosas del mundo. Uno no estudia para. El estudio implica, de alguna manera, una relación de cuidado con el mundo. Rescata en un... Hay un artículo muy bonito de Jorge Larrosa en el que él desarrolla profundamente esta relación que se llama Vindicación del estudio como cosa escolar o algo así. Es un artículo de hace unos meses nomás. Y en esta Vindicación del estudio él recupera a Borges, que Borges decía en su conferencia del Teatro Coliseo del año 79, decía, la gente ya no estudia francés, dice, ahora estudian inglés, dice. Pasa que yo sé por qué todos estudian inglés y no francés, dice. Porque cuando se estudia inglés, no se estudia inglés por amor a la lengua inglesa y a Kipling, estoy hablando como Borges, y a Kipling y a Shakespeare, dice, se estudia inglés para hacer negocios. En cambio, el francés se estudia por amor a la cultura francesa, etc. Y dice La Rosa, se puede estudiar una lengua sin jamás aprenderla ni dominarla, por amor a la lengua. Yo estudié japonés, por ejemplo, por eso sé que Tamagotchi viene de tamago, que significa huevo. Y entonces me maravilla que en japonés, por ejemplo, se declina el tiempo en el adjetivo. Entonces, si yo digo, esta comida está rica, esto está rico, y si lo quiero decir en pasado, esto estaba rico, la palabra que cambia es rico, no está, ¿no? Y es incomprensible para nosotros, intraducible y maravilloso. Entonces uno puede estudiar sin un propósito, y creo que eso es lo que busca la escuela, porque finalmente, ¿para qué estudian los chicos en la escuela? Las eras geológicas, las mitocondrias, los ribosomas. Hay algunas cosas muy útiles que se aprenden en la escuela, pero la inmensa mayoría de las cosas que aprendemos en la escuela, levante la mano cuántos pueden hablar extensamente de la mitocondria. Nadie, salvo los profes de biología que hay acá. Pero quiero decir, esa inutilidad de lo que se enseña en la escuela no impugna el trabajo escolar. El hecho de que nos vayamos a olvidar, incluso yo no sé cuántos de nosotros que no estemos dando la materia de psicología en el profesorado podemos hablar de los estadios de Piaget. Y seguro que todos los estudiamos siendo adultos y hace no tanto tiempo, como la mitocondria. Entonces quiero decir, el hecho de que muchas de las cosas que se estudian en las aulas se olviden, no las invalida. Los contenidos, y esto lo dicen los libros de currículum, no lo dice La Rosa ni los filósofos, sino los propios didactas, los contenidos son meros pretextos para educar. Después, lo que realmente hay que saber, las cosas más importantes no se aprenden en la escuela, vamos, se aprenden en otros lados, se aprenden en la vida, se aprenden en el trabajo. La escuela no vamos a aprender, a la escuela vamos a estudiar. Y el estudio es un gesto de cuidado de uno mismo, del otro y del mundo. Entonces, esta es la primera relación. La segunda es con la palabra atención. La atención, que es algo que se presta, en general se la presta el alumno al maestro, y es el maestro el que típicamente le dice al alumno, préstame atención, hablo yo o pasa un tranvía, por ejemplo, eso ya nadie lo dice, un poco porque no hay tranvía. Pero la atención es una demanda del docente al alumno. El gesto del cuidado, decíamos desde su etimología, tiene que ver con prestar atención, con mirar, con pensar en el otro. Es decir, que lo que hace la palabra cuidado también es dar vuelta o hacer recíproco el gesto de la atención. Atender el maestro al alumno, a su explicación, a su enseñanza, está muy bien. Atender al alumno es un gesto mínimo de cuidado por parte del docente. Creo que esta inversión de la idea de atención en el cuidado es otra manera también de pensar. Muchas veces las palabras en las que después se traduce esta atención que le prestamos a los alumnos son palabras un poco grandilocuentes, no sé, atender a la diversidad, la igualdad, etcétera, pero que esas palabras grandes no significan lo mismo si se las dice en clave de grandes políticas, que si se las dice en clave de pequeños gestos. Por ejemplo, la palabra igualdad, dicha en una ley, significa, bueno, reparto igualitario del presupuesto, de los recursos, de los tiempos, de los espacios, etc. Consideración, como dice Connell, de la perspectiva de los desfavorecidos, etc. Pero si un maestro dice igualdad dentro del aula, tiene más que ver con hacer una ronda, con escuchar la voz de ese, igual que escucho la voz de aquel, con distribuir el uso de mi mirada, de mi cuerpo, con llegar con el tiempo para que todos los que tenían que exponer expongan, por ejemplo. Es decir, la igualdad traducida al aula asume esta gestualidad mínima, y cada una de las palabras, quizás diversidad, y ya sería otro capítulo, es la más complicada de todas, y la más ambigua, y la más problemática. Y la idea de tiempo, para terminar. La palabra escuela significa, etimológicamente, escolé, del griego escolé. Esta es una relación que está de moda hacer ahora, que se está haciendo mucho, significa tiempo libre. Escuela significa ocio, tiempo libre. Nuestros hijos que van a la escuela no estarían del todo de acuerdo con esa definición, piensan que el tiempo libre empieza cuando salen de la escuela y no cuando llegan, pero el sentido profundo filosófico de este tiempo libre es el de un tiempo liberado. Cuando uno va a la escuela, uno no está trabajando, uno no está mirando redes sociales, uno no está comprando ni vendiendo nada, uno no le está haciendo caso a los retos de sus padres ni de sus abuelas, uno no es el hermano de nadie, uno es un alumno. Y el tiempo de la escuela es un tiempo liberado de todos los demás espacios de pertenencia, que sin faltarles el respeto, sin desmentirlos, sin ignorarlos, sin rebelarse contra ellos, los suspende momentáneamente, o los pone un poco entre paréntesis, o les baja un poco el volumen. Porque el tiempo de la escuela es un tiempo liberado para uno, para pensarse a uno mismo en relación a proyectos de vida que van más allá de los mandatos que su clase social, que su pertenencia, que su familia, que sus mandatos, digamos, de origen, no tengan que convertirse en su destino. Entonces, esta idea de liberar tiempo genera en la escuela un tiempo cuidado. Un tiempo cuidado en sus momentos, en sus etapas, en sus segmentos, en fin, un tiempo acerca del cual vale la pena construir una reflexión. Antes de decirles muchas gracias, les digo que este tiempo ha sido muy cortito, pero para respetar el tiempo pautado lo voy a ir terminando acá, pero si tienen ganas de seguir conversando, me encuentran por mi nombre en Facebook y en Instagram como Dani Pray. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nos generaste miradas fuertes acerca de lo que vivimos todos los días.